De tu experiencia cinematográfica, ¿qué evolución podrías notar en todos estos años de trabajo? Bueno, naturalmente la principal es que han ingresado al ruedo cinematográfico otras generaciones. Yo pertenezco a lo que podríamos llamar la generación más antigua, ¿no? O como algunos maledicentes dicen, soy parte de los jurásicos. Pero eso fue una época en la producción boliviana de mucho sacrificio. Ahora tenemos además muchos directores y técnicos y que son profesionales ya formados en estudios. Tenemos una nueva camada, llamamos así, dentro de varias generaciones de nuevos directores y de nuevos técnicos. Eso básicamente es lo importante, porque de esa manera ya las nuevas producciones se están haciendo con un poco más de soltura, lo que no teníamos antes nosotros en los años 70. En los años 70 principalmente teníamos que traer gente de afuera para que nos haga temas de fotografía, de sonido, etcétera. En cambio ahora ya no, porque tenemos muchos profesionales jóvenes que están trabajando. Ahora, naturalmente, como en todo país sucede, los jóvenes comienzan a introducir nueva temática, nuevos estilos, nuevos métodos narrativos o estilos narrativos, lo que es muy importante, muy beneficioso y además enriquece el panorama cinematográfico. Es lo que está sucediendo en Bolivia, y además con el cambio tecnológico, que es la incursión en lo digital, está dando lugar a muchas otras producciones de bajo presupuesto, de menos dependencia, porque en nuestras épocas la dependencia del cine implicaba que teníamos que hacer los servicios todo afuera, porque no hay servicios en Bolivia. En cambio, con lo digital ya es mucho más fácil, en el sentido de no tener que tener esa dependencia tan fuerte de otros países. Entonces, yo creo que hay un avance, y además la Cinemateca se ha convertido en una especie de hogar de la producción audiovisual boliviana, donde nosotros damos muy buenas condiciones y abrimos la puerta a todas las producciones nacionales que quieran darse acá. Y además de estos elementos que nombraste, ¿qué grandes diferencias hay en estos 30, 40 años de distancia entre trabajar en los 70s y trabajar ahora, casi cumplida la primera década después del cambio de siglo? Bueno, como dije, ¿no? Ya son otras las condiciones. Ya no son las condiciones duras de antes, y al mismo tiempo son otras realidades. Los muchachos, especialmente los jóvenes, piensan de una manera diferente, ven el país de una manera diferente. Nosotros, desde nuestra formación, hemos visto siempre un país con una serie de problemas, de dificultades, y hemos incursionado en el cine político, en el cine de denuncia, en el cine comprometido, lo que ya no sucede hoy en día. No, el discurso es totalmente diferente, o bien hay otro tipo de mirada crítica hacia la sociedad. Eso para mí es muy importante, porque el panorama temático se ha abierto enormemente, que eso es beneficioso para tanto público como para realizadores. Y en ese sentido, comentame dos o tres producciones nuevas que rescates, que recomiendes. Bueno, estoy hablando de las que están bolivianas, hechas acá. Zona Sur, que estamos todavía dando, es una muy nueva, una propuesta totalmente nueva de un director, Juan Carlos Valdivia, que ya tiene en su haber tres películas anteriores, como American Visa, Jonás, La Ballena Rosada, y que da una visión muy dura, tal vez en momentos, y muy hábil, de lo que es una especie de burbuja de los resabios de la burguesía paseña, la vieja burguesía paseña. Luego se avecina otra producción que todavía no la he visto, pero da mucha esperanza de que va a quedar muy bien, que es Rojo, Amarillo y Verde, tres directores jóvenes, Rodrigo Bellot, Martín Bullock y Bastani, ¿no? Por lo tanto, ya esta es una nueva propuesta de nuevos y jóvenes directores que están dando mucho que hablar. y así como ya se han proyectado otras que, como por ejemplo Hospital Obrero, que tiene sus cualidades, y también una película, bueno, todas en video, pero se llama El Cementerio de los Elefantes, ¿no? Son temáticas totalmente diferentes, que ya son incursiones que están en el país.